Ministrando, enseñando, orando e informando a la comunidad cristiana. Radio MAPDD. Dios te bendiga. Este es mi amigo Francisco Caro Jr. y está en sintonía con Radio MAPDD. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Gloria a Jesús. Estás ahora sintonizando Radio MAPDD, su programa La Cosecha. Este es su hermano y evangelista Carlos Amezquita, presentándole el episodio número 2 de la serie de estudio La Cosecha. Y hoy hablaremos de la Pascua, el Pesaj. Queremos comenzar hoy adorando al Señor y luego entramos de lleno al mensaje, pero queremos adorar a Dios. Aleluya. Aleluya, Santo, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Jesús. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre y abriste el camino. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, Rey de justicia, aleluya, Rey de sangre. Salvación, Rey de justicia. Oh, mi alma te alaba, Señor. Rey de salvación, Rey de salvación. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Aleluya, aleluya. Salvación, aleluya, aleluya. adoración. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias por sintonizar a este su programa La Cosecha. Les habla el hermano y evangelista Carlos Amezquita, aquí disfrutando de una presencia de Dios maravillosa aquí en los controles de Radio MAPDD. Pronto nos acompaña mi amada esposa Sandra Amezquita. Está un poco afectada de la garganta, pero va a estar aquí conmigo prontico, ayudándome a recibir los mensajes por medio de Facebook o recibir los mensajes por medio de nuestro chat en chatwing.com/lacosecha, o también los mensajes que entran a través de Radio MAPDD aquí en Spreaker. Hermano, quería comenzar de una manera diferente, alabando la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle algo, que estoy sintiendo la presencia de Dios de una manera especial, que casi no puedo contener mis lágrimas, no puedo contener mis emociones delante de la presencia de Dios. Y vamos a dar el mensaje esta noche. Tenemos mucho que cubrir, pero lo que no podemos cubrir hoy, pues lo seguimos la semana pasada en la Pascua parte 2. Pero les prometo que van a ser edificados, van a aprender mucho. Pero hay un espíritu de alabanza, el ambiente está precioso para alabar. Y voy a hacer una oración para comenzar todo esto, y espero que usted ahí se esté preparando para un cultazo, para un momento de gloria, un momento que esto es iglesia, hermano. Esto es la reunión de esta cosecha, usted y yo que me está escuchando, la cosecha de Cristo, para poder edificar, para poder aprender juntos y madurar espiritualmente para el reino del Señor, hermano. Y esto es algo especial. En esta noche, esta es iglesia. Alabe a Dios ahí, convierta su computadora, su iPhone, su iPad, todo lo que usted está usando para escuchar esta proclamación, úsalo como altar radial o altar de audio delante de la presencia de Dios, y disfrute. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo, fluya por estas ondas radiales cibernéticas, a cada iPad, a cada iPhone, a cada computadora, a cada celular, Padre Santo, que esté escuchando al tanto de mi voz, lo que están escuchando por Facebook, lo que están escuchando por Twitter, lo que están escuchando por Tumblr, por lo que están escuchando por iTunes, lo que están escuchando, Señor, por Blackberry.com, Señor, todo lo que están escuchando, Jehová Dios mío, que tú sea el que fluya, Jehová Dios mío, Padre Santo. Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya, que tú tomes todo el control de todo lo que se vaya a hacer en esta noche, que tú llene a cada uno de tu presencia, Señor, que se manifiesten los frutos de tu amor y tu misericordia a través de las vidas, y que aprendamos, Padre Santo, y seamos edificados, Padre Santo, con tu presencia, que los yugos sean rotos, Jehová Dios mío, que los yugos del pecado, la esclavitud sean rotos en esta noche, Señor, Padre Santo, que tu presencia siga manifestándose de una manera especial en esta noche, Jehová Dios mío, y que te demos, Padre Santo, paso a tu Espíritu Santo, que le demos paso a tu Espíritu, que haga conforme a la necesidad de tu pueblo, que demos espacio al Espíritu Santo, que haga conforme a su propósito en esta noche. ¡Aleluya!

Aleluya. Gloria al Cordero que vive. Aleluya. Gracias. Gloria a Jesús. Espero que hayan disfrutado un poco de esa adoración, de esa alabanza, ya que pues está conmigo mi esposa, como le dije, está afectada de salud, sé que no va a tomar micrófonos en esta noche, está afectada de la garganta, pero ha decidido ayudarme todavía recibiendo los mensajes a través de Facebook, nuestro chat wing, que es nuestro chat, La Cosecha, y también por las páginas de Spreaker. Así que ya hemos adorado al Señor unos momentos y como lo dije, es una presencia hermosa. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Jesús. Entonces, si vamos a considerar la palabra de Dios en esta preciosa noche, hoy vamos a empezar con el primer episodio de este estudio, La Cosecha, y va a ser acerca de la Pascua, que es pues el primer día festivo de la cosecha de Israel. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del libro de Éxodo. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Amén. Y cuando todo lo tengan, pueden decir un amén. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Acabo de darme cuenta que dije, cuando todo lo tengan, digan amén. Y no voy a poder oír cuando los hermanos digan amén, pero me imagino que ya dijeron amén. Gloria a Jesús, las cosas que uno dice a veces. Bendito Dios, pero Éxodo capítulo 12, vamos a considerar hasta el verso 14, dice: la Pascua, o sea, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta del cordero. Gloria a Jesús. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. La celebraréis. Amén. Esta es la Pascua. La Pascua era la primer fiesta encomendada aquí. Capítulo 12 de Éxodo, en Deuteronomio también 16, habla un poco de ello. Es el primer mes para ello. El primer mes del año. Fíjese una cosa que, pues, el primer mes para ello del calendario. Entonces, esa celebración era como un año nuevo para ello. Esa celebración era el primer mes de ese año. Y el primer mes de ese año, pues, el Señor comendó que se celebrara la Pascua. Y la Pascua era conmemorando, y estaba diciendo ahí en Éxodo, esto ya en el capítulo 12 de Éxodo, para darle un poco de el contexto bíblico de lo que está pasando aquí en Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Había vivido en esclavitud 400 y pico de años, orándole al Señor de que fueran liberados de esa tierra a poseer las tierras que el Señor le había prometido. Y en esta ocasión, pues, ustedes conocen la historia. Para darle el contexto bíblico, Moisés y Aarón fueron encomendados por Jehová a presentarse al faraón para que dejara el pueblo de Dios salir de esa tierra, salir de esa esclavitud, salir de tierra extranjera. Ahora, ustedes conocen las 10 plagas que pasaron en Egipto. La última que había profetizado Moisés de parte de Jehová era la muerte de los primogénitos. Ahora, en este capítulo, Éxodo 12, pues, está la preparación del pueblo ser liberado de la tierra de Egipto, donde Dios iba a través de una plaga de mortandad a todos los primogénitos, sea de bestia, sea de familia, sea de cualquier cosa. Iba a haber una mortandad, una plaga de mortandad en el pueblo de Egipto. Entonces, para ser liberado el pueblo de Israel, pues Dios le dio a Moisés y Aarón unas directrices. Y en las directrices pues se señalaba que cada familia tenía que, y le dio el día específico, le dijo que el 10 del mes que empezaba la preparación, que empezara la preparación para ser liberado de una esclavitud. Que empezaran la preparación de ser libertado de una prisión no solamente física en el pueblo de Egipto, sino una prisión espiritual donde todavía no habían obtenido las riquezas espirituales que Dios Jehová Yahweh le había prometido al pueblo de Israel. Y ahora pues comenzó la preparación en que en el día 10 de ese mes, en el día 10 de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, de acuerdo a la primera luna llena de la primavera, el día 10 de Nisan pues se tomaba un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Y la idea era que cada cordero tenía que ser sacrificado. Ahora el cordero tenía que ser, lo dice en el versículo 4 y el 5, que tenía que ser un animal sin defecto. Tenía que ser de un año. Y tenían que sacrificarlo, y no solo sacrificarlo, si lo estaban preparando, lo sacrificaban, las órdenes específicas de no asarlo, perdón, no hervirlo en agua, no cocerlo y hervirlo en agua, ni tampoco pues podían comérselo de otra manera, sino al fuego. Y tenían que cortar a este animal y sacrificarlo. Y la sangre de este animal, las órdenes específicas fueron que lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, de la puerta. Perdón, donde se iba a comer el cordero. Y tenía que ser carne asada. Ahora yo sé que mis oyentes centroamericanos y suramericanos ya le están dando hambre. Carne asada. Con la carne asada, pero esta carne asada tenía un propósito, no solamente para satisfacer los antojos de nuestra comunidad hispana, sino que la carne asada del cordero pues tenía su profecía figurativa. Como le había dicho la semana pasada, todo en el Antiguo Testamento, todo tenía un símbolo y una profecía que dirigía o señalaba al Cristo de la gloria. Todo en el Antiguo Testamento, aún la ley, tenía su señal, su profecía, y la cumplió nuestro Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. Entonces el cordero, la carne asada del fuego, y la sangre en el dintel de las puertas, la sangre en los postes de la puerta, pues tenías un propósito, tenía un significado. Y ya muchos lo saben, pero vamos a entrar de lleno en eso. Y tenían que comerse, después ya de rociar la sangre en los dinteles de la puerta, tenían que comerse la carne del cordero entera entre la familia. La directriz específica era que si no podían entre una sola familia comerse el cordero entero, porque no podían dejar sobras hasta el próximo día. Hay una lección bien bonita ahí. No podían dejar sobras hasta el próximo día. Tenían que comerse la carne entera. Entonces, si entre una familia no podían, una familia de tres, quizá una familia de cuatro, si no podían comerse ese cordero entero, pues tenían que reunir otra familia para que juntos se pudieran comer el cordero entero sin dejar nada para el próximo día. ¿Por qué? Simplemente porque 10 días iban a preparar ese cordero. No era que se lo iban a comer el día 10, sino, 4 días lo iban a preparar. El día 10 tomaban el cordero, lo preparaban, que fuera sin defecto ni nada de esas cosas. Y estaban con él 4 días preparándolo. Así que no solamente era un cordero cualquiera que sacaban del campo, sino un cordero que pasaban el tiempo con el cordero, pues preparando el cordero. Y entonces pues ya era su cordero, ya era parte de su familia, más o menos. Ya era un cordero con significado, que cuando tenían que matarlo el día 14 del mes primero, que es el mes de Nisan, que para nosotros es el marzo o abril, depende del calendario lunar del pueblo de Israel, porque el calendario de Israel es basado a la luna. Por eso es que cada vez que leemos acerca de la luna, está hablando de Israel, porque el calendario judío se basa en las lunas llenas. Esa es otra clase. Pero en el primer mes, en el 14 día, pues ya el Señor iba a mandar la plaga de mortandad sobre el pueblo de Egipto. Ahora, cuando la mortandad pasare aquel 14 de Nisan, aquel 14 de abril o marzo, dependiendo de la luna, pasare, pues iba a poder ver la sangre del cordero inmolado en los postes y en el dintel de la puerta, y le iba a pasar por encima. Por eso la Pascua es la trasladado del hebreo Pesaj, que Pesaj es que le pasó por encima. Passover en inglés, le pasó. La mortandad le pasó a Israel, y ya la mortandad pues no tenía poder sobre el pueblo de Israel que moraba en Egipto. La mortandad, la muerte, no tenía efecto en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque pudieron sacrificar el cordero inmolado, inmaculado, y rociar su sangre en el tintel de la puerta. Ahora, Jehová le encomendó al pueblo de Israel que hicieran esto cada año en conmemoración a la salida de Egipto. Ahora, cuando salieron el próximo día, salieron bien ajoradamente. Salieron de una manera ligera, pero el cordero que sacrificaron era tipo de Jesucristo. Ese cordero inmaculado que sacrificaron el día de 14 de Nisan, cuando el pueblo estuvo cautivo en Egipto, tuvo su señal en Cristo. Le vamos a enseñar por qué. Porque el Levítico capítulo 17 pues nos habla de que este cordero inmaculado cada año se iba a sacrificar en esta fiesta para el cubrimiento del pecado del pueblo. O sea, no del pueblo, de la familia. Perdón, no del pueblo, de la familia. Para cubrir el pecado de la familia, la sangre de ese cordero que iban a sacrificar cada año el 14 de Nisan, pues iba a ser el cordero para cubrir el pecado de la familia, y lo conmemoraban, o era una conmemoración de la muerte que había pasado por encima del pueblo de Israel. Ahora, al cubrirle los pecados a la familia, pues ya la muerte no tenía prioridad o poder sobre la familia que sacrificaba el cordero. Todo eso era símbolo de Cristo. Y desde el principio ya Dios tenía este plan. Desde el principio ya estaba la Pascua. En Génesis capítulo 3 verso 15. Cuando Dios decretó a la serpiente. En el capítulo 3 verso 15 le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Está hablando ahí de el cordero inmaculado de Jesucristo, la simiente de la mujer, que por causa del hombre Adán entró el pecado al mundo, pues por causa de la simiente de la mujer, pues que iba a herir la serpiente en la cabeza, y la serpiente lo iba a herir en el calcañar, por ese hombre, por esa simiente, iba a entrar la salvación del mundo. Si alguien quiere saber qué es la salvación, pues ahí en Génesis capítulo 3, en la caída del hombre, pues se establece que el hombre cayó y por y por cuanto él cayó, pues se hizo se alejó de Dios, y ya Dios no tenía comunión con el hombre por causa de su pecado. A pesar de que Dios mismo buscó al hombre con misericordia, le dijo: Adán, ¿dónde estás? No que Dios no sabía dónde él estaba, sino que Dios estaba lanzando su voz de misericordia sobre Abraham. Ustedes quieren saber de gracia, de la gracia de Dios. Aquellos que están bien pendientes a la ley, como si ellos pudieran quizás cumplir la letra de la ley, pues te voy a enseñar algo de gracia, que aún en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó, pues Dios lo buscó con misericordia cuando le dijo: hombre, o Adán, ¿dónde estás? Y él, hombre, con excusa le dije: me escondí porque estuve desnudo y me dio miedo, me dio vergüenza. Y el Señor le dijo: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y ahí fue que pasó toda esta trayectoria, donde decretó la sentencia del hombre, la sentencia de la mujer y la sentencia de esta serpiente. Pero en medio de ese decreto también decretó una Pascua. ¿Cuál es la Pascua? De que la simiente de la mujer un día iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y cuando hiera a la serpiente en la cabeza, pues iba a herir todas las maquinaciones de la serpiente. Sí, señor, la maquinación de la serpiente es la mentira, es el odio, es la lascivia, es el pecado, todo lo que tiene que ver con el pecado, incluyendo la ley, que es pecaminosa. Pues Dios, Jesucristo, a través de Jesucristo hombre, iba a aplastar en la cabeza a todo aquello pecaminoso. Pero la serpiente la iba a herir en el calcañar. ¿Quiere ver la misericordia de Dios, la gracia? Cuando todavía no había ley, había gracia. Porque aún pecando, Dios podía haber destruido a Adán y Eva si quería. Dios es todopoderoso. Pero Dios tenía un plan. Él no puede ir en contra de su palabra. Mira que bien la gracia de Dios. Génesis 3:21, que Jehová le dio. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Esas túnicas de pieles quizás eran túnicas de cordero, simbolizando a Cristo, que iba a cubrirle el pecado. Santo eres Jehová, que iba a cubrirle el pecado a Adán y a Eva. Aleluya, en la muerte expiatoria, no solamente a Adán y a Eva, sino a la descendencia de Adán y Eva, la descendencia del hombre, la descendencia de la mujer. Porque en 1 Pedro 1:18-20, Pedro claramente lo dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y vuestros padres, refiriendo desde la creación a Adán y Eva, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Escuche bien, la sangre preciosa de Cristo. Hay algo poderoso en la sangre, y vamos a descubrir, estamos descubriendo hoy en día la sangre, porque es del cordero, la sangre preciosa de Cristo. Mira cómo dice: como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, el plan de Dios era desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía la Pascua, Cristo listo para redimir del pecado al hombre, para redimir de la ley al hombre, para redimir de su propia vanagloria al hombre y de las maquinaciones del enemigo. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Fíjese. Esto es así, hermano. Mira lo que dice aquí: la sangre de Cristo. Ahora, ya que sabemos lo que es, o lo que conmemoraba la Pascua, sabemos que la Pascua se cumplió en Cristo. Y vamos a ir paso por paso descubriendo esto. Pero aún en 1 Corintios 10, 1 y 2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nosotros sabemos que el bautismo representa la muerte, la resurrección de Cristo. Por cuanto el bautismo era la expiación de nuestro pecado, lavaba nuestros pecados. Mira 1 Corintios 10, 11 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas, o sea, cuando el pueblo de Israel pasó y cruzó el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en Colosenses 2:12 nos dice lo que es el bautismo. El apóstol Pablo nos dice: sepultados con él en el bautismo. Entonces, o sea, en el bautismo somos muertos con Cristo, en el cual fuiste también resucitados con él. Y también en la resurrección somos bautizados mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Entonces, si en la liberación de Egipto pasaron por el mar y pasaron por el mar y la nube, dice que se fue un bautismo, fueron bautizados con Moisés, fueron limpios de su pecado. Es que Dios tiene todo en su orden. Entonces, la liberación, la Pascua, tipificando de que ya después de la plaga de la muerte, de mortandad en el pueblo de Egipto, el pueblo salió liberado, ya que Dios confundió al faraón y los dejó ir. El faraón los dejó ir y salieron. Pero después cambió su mente el faraón y trató de perseguir al pueblo de Israel. Ahora, cuando lo tenía atrapado entre el mar y el ejército de Egipto, pues ahí Dios abrió el camino y los hizo pasar por el mar. Y ahí fueron bautizados. Eso lo dice ahí en primera de Pedro. Que fueron bautizados en 1 Corintios 10, 1 y 2. Entonces, el bautismo ahí en Colosenses, Pablo nos explica que simboliza la muerte, la resurrección de Cristo. O sea que ya Dios tenía ese plan. En la salida y en la huida de Israel en Egipto, se demostró que iba a morir y resucitar nuestro Cristo. Mira lo que dice Romanos 6, 3 y 5. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Escuche, en la muerte de Cristo. Ahora, recordándolo, que no quiero perderlo, que cuando estamos hablando de la muerte de Cristo, estamos hablando del cumplimiento de la Pascua. El Señor mandó al pueblo de Israel que lo hiciera conmemorando la salida de Egipto. Pero también esto era una profecía del Cristo venidero, de la profecía de Isaías, que dijo: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Refiriéndose a Cristo como el Cordero Inmaculado. Bendito Dios. La muerte del Cordero es la Pascua. Dice: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para su muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La muerte es el bautismo. Nos bautizamos en su muerte y en su resurrección estamos bautizados a una vida nueva. Versículo 4 de Romanos 6. El 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bien poderoso este versículo. Que si somos o si fuimos plantados, cuando uno planta bajo tierra, entonces en la muerte, si fuimos muertos juntamente con él en la semejanza, o sea, si fuimos plantados, da la ilustración de una planta. Tú plantas una semilla, la pone ahí, estamos hablando de la cosecha. usted planta la semilla, le echa agua y crece. Era una semilla, pero crece en una flor o una fruta bien excelente, bien hermosa. Ahora, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ¿somos muertos a qué? A la carne. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo fue la resurrección de Cristo? La resurrección fue un cuerpo de gloria. Entonces, si somos plantados en su semejanza, en su muerte, también seremos en la de su resurrección, donde a través del bautismo somos muertos a la carne y vivos, y somos muertos al pecado, a la ley, y somos vivos a la libertad del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a comprobar que Cristo era el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, 29 al 36. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, este Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, pero dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista mismo vio que cuando el Dios el Padre le dijo, el que veas el Espíritu Santo descender como paloma sobre él, ese es el Cordero Inmaculado Hijo de Dios. Y él mismo lo llamó el Cordero de Dios. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el número 9 al 12. Todo esto se cumplió en Jesucristo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebrarán con panes y levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Esto era para los que no podían celebrar la Pascua en el primer mes, en el 14 días, pues Dios le permitía celebrarla un mes después, y era quizás por estar inmundo por causa de muerto o por estar o por viaje lejos, porque cada Pascua se tenía que reunir todo el pueblo a celebrar. Bendito sea el nombre del Señor. Por más lejos que esté, se tenía que convocar a toda la nación para que se celebre la Pascua. Y dijo que ni quebrarán hueso de él, lo mismo que Isaías profetizó sobre el Cordero de Dios Jesucristo, que de él no será roto ni un hueso. Ahora, la cruz del Calvario, lo que tenían por costumbre muchas veces era que para acelerar la muerte de un individuo crucificado, pues ellos le quebraban las piernas para que el peso del cuerpo lo hiciera sufrir más y sangrar más y por eso morir. Pero a Jesucristo dio su vida voluntariamente, la entregó, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se cumplió eso en Jesucristo. Ahora, esta fiesta se celebraba en la primavera, donde venía la lluvia temprana. Nosotros habíamos hablado de eso en la introducción de la cosecha. y las lluvias tempranas venían en la primavera para hacer crecer las primeras cosechas. Perdón. Para así crecer las primeras cosechas. Y por eso se le llamaba la fiesta de la primavera, de acuerdo a las lluvias tempranas de la primavera. Ahora, para la Pascua, se le decía que tenían que comer el cordero con pan sin levadura y con hierba amarga. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa la levadura? 1 Corintios 5, Pablo habla un poco de la levadura, que significa el pecado. Si usted no conoce lo que es la levadura, si usted va y si eres hispano, pues, o como en mi familia, acostumbraban por la mañana ir al mercado a comprar lo que le decimos el pan italiano. Y el pan italiano, pues, es bien inflado y por dentro tienen toda esa masa. Esa masa, pues, es inflada por la levadura. Cuando usted cocina el pan, pues la levadura del pan hace que a través del calor del fuego se infle el pan. Entonces, esa noche de la primera Pascua de la liberación de Egipto, pues no había tiempo para fermentar el pan, para que creciera la levadura. Entonces Jehová le mandó: no coman, coman pan sin levadura, que no tengan levadura en ella. Por 7 días comerán pan que no tenga levadura. Ahora, para nosotros es el pecado, más específico es la altivez. La altivez es uno de los pecados más grandes que hay. Y Pablo, pues, nos da un ejemplo de esto en 1 Corintios 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, y no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, escuche bien, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Me impactan versículos 6, 7 y 8. Dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja de la levadura? Primero el versículo 6 dice: no sabéis que un poco de levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo bien lo dijo en una ocasión: si fallares en una ley, porque la ley representaba un pecado, si fallabas en una, fallas en toda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero limpiaos. ¿Limpiaos qué? De la vieja levadura. Limpiaos de la ley. No que la ley, no es que la ley es abrogada. No es que la ley no tenga su propósito y su lección. Pero su propósito y lección de la ley era que el pecado era parte de nuestro origen carnal. Y no hay uno que pueda cubrir el pie de la letra de la ley sino Jesucristo. Entonces, por eso él decía, pues, limpiado de la vieja levadura, del pecado, de la ley, porque la ley equivale al pecado. La ley equivale al pecado. Entonces, limpiado pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, nueva criatura, sin levadura, sin pecado, sin ley, porque la paga del pecado es muerte, dice, ¿verdad? Y la paga del pecado, como la paga del pecado es muerte, pues la ley equivale a muerte. Entonces, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, ¿qué es la Pascua? La Pascua, como estamos enseñando, es el símbolo de la muerte propiciatoria de Cristo, que murió por nosotros. Dice que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pagó el precio, cumplió la ley como ninguno pudimos hacerlo. Fue hombre perfecto como nosotros nunca podemos serlo hasta que venga. Nosotros podemos ser santos y estamos en una santidad progresiva, no es una santidad total, porque ahora aquel que se cree santo, dice la palabra, mira que no caiga. En otras palabras, no hay ni un santo sino Jesucristo. Y nosotros andamos en una santidad progresiva, porque aún el cuerpo no ha sido santificado hasta que seamos transformados en gloria, hasta que seamos transformados nuestro cuerpo de gloria. Y Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado. Y por eso nosotros en el 8 dice, celebramos la fiesta, no con la vieja levadura. Yo no celebro la Pascua en mi vida, el día en que Cristo vino a mi corazón y me limpió de todo pecado. Mire, yo no tengo pecado. Si fallo, sí, claro que fallo, pero ¿sabes qué? Cristo me limpia de pecado después de un arrepentimiento. Cuando reconozco mi error, me arrepiento. Señor, ¿sabes que yo no quise pecar en contra de ti? Que Jesucristo, la sangre del Cordero no permite que nuestro Padre Celestial vea pecado ninguno en vosotros. Por eso que mientras usted quizás se siente inmundo, se siente sucio, mira, si usted viera como el Padre le ve a través de la sangre, él ve a una princesa, a un hombre como sacerdote de Dios, limpio por la sangre propiciatoria de Cristo. Él murió por tu pecado, él murió por mi pecado, y celebramos la Pascua en nuestra vida. Wow, me queda mucho todavía. Me quisiera ir un poco más. Déjame ver. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, dejémoslo ahí, porque si me meto un poco más, pues después tengo que cortar en un sitio donde quizá usted se vaya a confundir. Pero bien simplemente, tuve que ir al paso para que usted entendiera. Simplemente, la Pascua está aquí para recibirlo a usted. Usted, quizá, aun siendo creyente o no, se siente inmundo, se siente sucio, se siente vil, se siente de una manera que no merece ni aun la vida. Y sabes que tienes razón. Que no nos merecemos la vida, pero hay alguien que murió por ti, que a través de su misericordia, a través de su sacrificio, te hizo disponible alcanzar la vida. Wow, tengo que decir eso otra vez. Quizás usted cree que no necesitas o no mereces ni aún la vida la cual vives, y tienes razón, porque nuestro pecado es digno de muerte. Por eso dije nuestro. No importa lo que está batallando: droga, alcohol, homosexualismo, lascivia, mentira, altivez, vanagloria. No importa lo que usted está batallando. Mire, fíjese algo. Si usted se arrepiente y cree en la muerte propiciatoria, la muerte propiciatoria significa que donde usted era el que tenía que tener el castigo de muerte, por tu pecado, alguien más se fue a la guillotina por ti, por decirlo así. Jesucristo, nuestro abogado por excelencia, dijo: sí, Guillermo pecó. Sí, Josefo pecó. Sí, Mateo pecó. Sí, Juan pecó. Sí, Noé pecó. Sí, Marco pecó. Sí, todos pecamos. Carlos pecó. Sí, Edgar pecó. Sí, Ángel pecó. Todos pecaron. Josefina, María, Marta, Sandra, todos pecaron. Sí, pecaste. Pero había uno que le dijo al Padre: ¿sabes qué? Él no debe ir a la muerte. Yo voy a morir en su lugar. La plaga de muerte está zarandeando tu vida. La plaga de muerte quiere alcanzar a tu puerta. La plaga de enfermedad quiere alcanzar a tu familia. La plaga de muerte y pecado quiere destruirlos. Pero hay uno, Jesucristo, que dijo: no, yo recibo la culpa. Yo recibo su sentencia, y murió en la cruz del Calvario. Y si tú aceptas esa muerte propiciatoria y empiezas, como dice el apóstol Pablo en Romano, la renovación de tu mente a través de la palabra de Dios, que es lo que significa ser nacido de nuevo, una nueva criatura. Es una cosa progresiva, porque uno nace como bebé, se le da leche y después se le da vianda. Mientras tú vas creciendo en madurez, en sabiduría, en espíritu, pues ya ahí, pues progresivamente vas recibiendo, bendito sea el nombre del Señor, la salvación. Pues tú recibes la salvación de una vez, porque Dios te cubre de pecado. La sangre de Cristo, la muerte está a tu puerta, pero la sangre de Cristo quiere cubrir los dos postes y el dintel de tu puerta, para que la muerte te pase por encima. Sea que el Cordero de Jesucristo, el Cordero inmolado, sea tu Pascua, sea aquel que haga que la muerte pase por encima de tu casa y no te toque. Bendito sea el nombre del Señor. El Pesaj, aleluya, es que te pasa por encima. Hoy es tu día de salir de la puerta de la muerte. Hoy es tu día de salir de la puerta de la enfermedad. Que la puerta está ahí tocando a tu puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo mucho que enseñar. Solo estoy ahora ministrando. Estoy administrando. Todavía no hemos terminado la Pascua. Vamos a la semana que viene. Vamos a hablar acerca del mes de celebración, cómo se celebra ese mes de la Pascua. Vamos a hablar la semana pasada también la preparación de la Pascua. Vamos a cómo se preparaba el hogar, cómo se preparaba la casa. Vamos a hablar, bueno, tenemos un sinnúmero de cosas. Vamos a hablar sobre el Mesías que fue herido por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Vamos a hablar, aleluya, del Cordero de Dios como fue visto en el Apocalipsis. Vamos a hablar, aleluya, de la necesidad de la sangre expiatoria. ¿Por qué la sangre? Vamos a hablar, aleluya, de Jesucristo de acuerdo al orden del sacerdocio de Malquisedec. Por eso, de la sangre expiatoria. Tenemos mucho de qué hablar para que usted entienda lo que es esta fiesta, aleluya, que empieza la cosecha. Pero la cosecha, hermano y amigo, aleluya, usted está a la puerta, está ahí cerquita a la muerte, cerquita a la enfermedad que te quiere quitar la vida, el enemigo. Pero, mire, la salvación está a la puerta. La cosecha empieza con la Pascua, que es la salvación a tu vida. No puedes cosechar las promesas, no puedes cosechar las riquezas de Dios, no puedes cosechar, mi alma te alaba, santo Jehová, Oh, Jesus. Oh, mi alma te alaba, Santo Jehová. Señor le está hablando a varias familias, o que me están escuchando en vivo, o que me están escuchando a través del podcast grabado, de la grabación. La Pascua es el comienzo de la cosecha. No puede haber cosecha, no puede cosechar, aleluya, la sanidad, no puede cosechar, bendito sea el nombre del Señor, la riqueza, la sabiduría, no puedes cosechar los frutos del Espíritu, la paz en tu vida, no puedes cosechar, bendito sea el nombre del Señor, el pan de cada día, la abundancia, bendito sea el nombre del Señor, no puedes entrar ni siquiera a la cosecha hasta que no haya la paz. Pascua propiciatoria y expiatoria en tu vida. Hay que aceptar la sangre del Cordero, porque aunque te sientas inválido, aunque te sientas inmundo, aunque te sientas que no mereces nada, el Dios Padre está mirándote a través de la sangre de Cristo, la sangre que está en los postes y el dintel de tu puerta, y dice: qué lindo. Puede estar en la calle tirado, trapeado, sin ropa, sucio, un poco hediondo, pero Dios dice: qué lindo. Porque ahora, si tú aceptas la muerte expiatoria, puedes ser salvo, puedes ser sano. Quiero hacer una oración. Vamos a hacer una oración por, si usted quiere. Si usted quiere aceptar a Cristo como su único salvador, ¿qué quiere decir eso? Aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador solamente quiere decir esto. Que como la lección de hoy, aunque no la terminamos, tú crees y aceptas que Jesucristo murió por tus pecados. Que Jesucristo murió para que tú puedas ser limpio de todo pecado, de toda plaga de muerte y de enfermedad. Y tú lo aceptas como tu único y exclusivo Salvador, que tú le vas a seguir. Seguir a Cristo significa que tú vas a ir, que tú vas a seguir sus pisadas, que tú vas a tratar de ser renovado, que tú vas, muchas cosas. Voy a orar por ti, y si quieres seguimiento después del programa, llámenos al 413-650, amén, 413-650-2636. Mi mamá dice: amén, qué bonita enseñanza, y que pide la oración por José García y por su persona. Amén. Mi esposa me acaba de dar mensaje, la hermana Fabiola García, mi suegra, mi mamá, pidió la oración por José García y por ella. Vamos también a orar por ella, pero quiero por ahora pues orar por los que quieren aceptar la Pascua, el propiciatoria de Cristo. Si hay otros mensajes, pues me los deja saber ahora. Y vamos a hacer una oración. Si usted quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, pues quiero que haga esta oración conmigo. Jesús, quiero entregarme en íntima relación contigo. Yo no te he conocido, pero quiero conocerte. Reconozco que soy un pecador por naturaleza. Límpiame de mi impureza. Quiero ser una persona nueva. Reconozco que sin ti no podría lograrlo, Señor. Te reconozco como mi único Salvador, por cuanto moriste por mí y pagaste el precio de mi pecado. Gracias por tu amor y tu enmerecida misericordia conmigo. Ahora en libertad te seguiré todos los días de mi vida. Amén. Y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, amigos, si te has convertido o reconciliado con el Señor en esta preciosa noche, para darte seguimiento, pues, aleluya, santo, me encanta esta alabanza, pues, pues vaya y danos una llamada 413-650-2636. Si lo podemos contestar, pues déjanos un mensaje a la máquina contestadora y le vamos a llamar lo más pronto posible. Vamos también a orar. Bueno, ¿hay otros mensajes? No, amén. Pues vamos a orar por Fabiola García, José García, la familia García. ¿Sabe? Hay algo bien importante que nosotros proclamamos, pues. Cuando la sangre de Cristo está en nuestra familia, pues las enfermedades, pues los ataques, todas esas cosas van a querer a infiltrar a través de las puertas de un hogar. Pero la palabra nos ha dicho que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué enfermedades? ¿Por qué dolores y todas esas cosas? Pues estamos en la carne. Las enfermedades sí ocurren a la carne, porque la carne no ha sido transformada a su cuerpo de gloria todavía. Entonces muchos predican, pues, Dios crucificó nuestras enfermedades y declaramos libres de enfermedades. Y es una promesa que podemos claramente clamar y obtener. Pero también nuestra carne se debilita. Lo que pedimos al Señor es sanidad y fuerza. Porque la sanidad de Dios puede ser algo progresivo, porque puede ser parte de un plan divino. Pero más importante a veces que la sanidad es fuerza. Y digo porque la fuerza y la fe que van juntas, y por eso vamos a orar ahora por esta familia, por fe y fuerza. Porque cuando tengamos esas dos de una manera, cuando la hagamos crecer de una manera en oración, como Dios quiere, a través de la fe y la fuerza, pues vamos a superar a través del Espíritu Santo cualquier enfermedad. Y la enfermedad no se enseñoreará de nosotros. La palabra dice, la enfermedad no se enseñoreará. No que no vendrá, no se enseñoreará. Entonces, vamos a orar por esta familia para fe. No que no haya fe, para que sigamos aumentando en fe. Para que sigamos aumentando en fe y que sigamos aumentando en fuerza. Para poder sobrellevar cualquier enfermedad. Para poder sobrellevar cualquier ataque satánico. En esta hora, Jehová, pedimos por la familia García. Pedimos por José y Fabiola García y la descendencia, Padre Santo, hijos, nietos y de todos, Jehová Dios mío, en esta hora pedimos por fe, que nos añada a nuestra fe paciencia, que nos añada a nuestra fe fuerza, que nos añada a nuestra fe virtud, Jehová Dios mío, como lo dice el apóstol Pablo, Jehová Dios mío. Y cuando añadimos a esa fe fuerza y virtud, Jehová Dios mío, que podamos sobrellevar enfermedades, que podamos sobrellevar dificultades, que podamos sobrellevar, Padre Santo, pruebas y transiciones en nuestra vida, la cual, Padre Santo, quizás o no es quizás que sin ti nunca podríamos haber sobrellevado. Y en esta hora, por tu palabra que es clara, pido, Jehová Dios mío, que aumente a través de las oraciones la fe y la fuerza de esta familia, Padre Santo, y la virtud, en el nombre de tu Hijo amado, lo declaro hecho. Oh, Jehová Dios mío, lo declaro hecho. Te pido fe, fuerza y virtud, y que a través de ella puedan superar su circunstancia. También así, por todos aquellos que han escuchado, están escuchando este programa, añádele fe, añádele fuerza, virtud, amor y gozo. Por siempre, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de haberme dirigido a tu pueblo. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos alabando al Señor con esta misma alabanza que me gusta tanto. Y seguimos aquí, Radio MAPDD. Sintonícenos la semana que viene, donde daremos la parte 2 de la Pascua. Y luego podemos entrar en la próxima fiesta, que es los panes sin levadura. Pero espero que se haya gozado. Llámenos al 413-650-2636 para peticiones, todo lo que necesiten. Haremos lo posible para ayudarlo espiritualmente o como quiera. Háblenos por Facebook, MAPDD, Twitter, MAPDD. Bendito sea el nombre del Señor. Únase a nuestra comunidad en el chat de Wing Chat. ¿Cómo es? Chatwing, perdón. Chatwing La Cosecha. Y sigan hacia adelante. Vaya al website ministerioapocalipsispdd.org. Y espero que sigan en sintonía. Pronto volvemos y nos despedimos con ustedes. Pero alaba el Señor con nosotros un momento para que su gloria siga descendiendo. Aleluya. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. José C. Rey de salvación. Aleluya. Rey de salvación. Gloria a Jesús. Bueno, hermano, espero que se haya disfrutado con este episodio. Los vemos la semana que viene. Dios le bendiga de parte de Sandra y Carlos Amezquita. Amén.